Por un dólar aprende a reír, por un dólar aprende a llorar, por un dólar aprende a morir, por un dólar aprende a matar. Señor, por favor, no va a comparar, mejor es un dólar que un peso vulgar. Hay quien vende por lo que le den la camisa con todo debajo, camiseta y conciencia también, todo el lote completo a destajo. Señor, por favor, no va a comparar, mejor es un dólar que un peso vulgar. Por un dólar te compras incluso hasta el mismo señor presidente, con su banda, su voto en buen uso y el primero y segundo suplente. Señor, por favor, no va a comparar, mejor es un dólar que un peso vulgar. Por un dólar se compra un amigo barato sin duda, un amigo de paja de trigo. Por un dólar hay gente que suda. Señor, por favor, no va a comparar, mejor es un dólar que un peso vulgar. Por un dólar te besa el ombligo un doctor de sombrero de copa, un fantoche de paja de trigo, un doctor de cabeza de estopa. Señor, por favor, no va a comparar, mejor es un dólar que un peso vulgar. Por un dólar se puede comprar un ilustre señor de alquiler, si no sirve se puede cambiar, un señor de sacar y poner. Doctor, por favor, no va a comparar, mejor es un dólar que un peso vulgar.